que es una sentencia absolutamente clara, que unifica doctrina y que, por lo tanto, tendrá que tener las consecuencias que se derivan del hecho de que sea una sentencia del Tribunal Supremo. Y creo que es una buena noticia para nuestro sistema educativo y para la formación de los ciudadanos que queremos para este país en el futuro.